Estos son los principales titulares del boletín informativo del 18 de febrero a la 1 de la tarde, hora de Japón. Fuertes nevadas en la costa del mar del Japón podrían afectar el tránsito en el territorio japonés. Yokota Sakie se siente vacía al ser la última persona viva entre los progenitores de los secuestrados japoneses por Corea del Norte, y líderes europeos llevan a cabo una reunión de emergencia para discutir la situación de Ucrania. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. Una fuerte masa de aire frío y un patrón de presión invernal están provocando copiosas nevadas en zonas a lo largo de la costa del Mar del Japón, situación que se extenderá hasta el miércoles. La Dirección de Meteorología de Japón pronostica que la nieve se acumulará en las regiones del norte y el oeste del país aproximadamente una semana. En un periodo de 24 horas hasta la mañana del miércoles, se prevén hasta 70 centímetros de nieve en las regiones de Tohoku y Hokuriku, así como en la prefectura de Niigata. Para las regiones de Kanto, Kōshin y Kansai, así como la prefectura de Gifu, se pronostican hasta 50 centímetros de nieve, mientras que para la prefectura de Mie se prevén 20 centímetros. Una ola de frío este mes ya había provocado que se acumulara más nieve de lo habitual, principalmente en zonas montañosas. Las autoridades de meteorología advierten de posibles interrupciones de tráfico, así como cortes de electricidad, caída de árboles y avalanchas. Yokota Sakie se ha convertido en la única persona que sigue con vida entre los progenitores de los ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte. La anciana de 89 años dice que esa realidad la llena de vacío. Yokota Sakie, cuya hija Megumi fue llevada a Corea del Norte por la fuerza, hizo ese comentario el lunes, es decir, 2 días después de la muerte de Arimoto Akihiro, quien falleció a los 96 años sin haber podido ver a su hija Keiko desde que fue secuestrada en 1983. Megumi era estudiante de primer año de secundaria cuando fue raptada en 1977. Tanto su madre como el padre de Keiko habían hecho campaña durante mucho tiempo para lograr el regreso de ambas. En una comparecencia ante la prensa, Yokota dijo que Arimoto siempre fue un padre atento y que su máximo interés era resolver el problema de los secuestros. Estos últimos tiempos, ambos eran conocidos como los dos únicos progenitores con vida. Yokota dijo sentirse desolada ahora que es la última. La anciana instó al ejecutivo japonés a tomar medidas para solucionar la cuestión y señaló que las familias no pueden entender por qué un asunto tan importante sigue sin resolverse, o por qué el gobierno tarda tanto en hacer algo. También reiteró el deseo de que todos los secuestrados regresen sanos y salvos y reciban una cálida bienvenida del pueblo japonés. El representante de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la capital surcoreana, Seúl, expresó pesar por la muerte de Arimoto Akihiro, padre de una de los japoneses secuestrados por Corea del Norte hace décadas. En un comunicado emitido el lunes, James Heenan manifestó sentir una profunda tristeza por la pérdida. De Arimoto dijo que luchó hasta el último momento no solo por su hija, sino por los derechos humanos y la justicia de todos los secuestrados. El representante de la ONU dijo que la cuestión de los secuestros es una prioridad para su equipo, por lo que seguirá colaborando con los gobiernos para resolverla. Asimismo, pidió a Corea del Norte que tome medidas concretas e inmediatas para solucionar estos casos y también los de miles de personas desaparecidas de Japón, ambas Coreas y otros países. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Líderes europeos se han reunido en Francia para mantener conversaciones de emergencia sobre Ucrania, en medio de las preocupaciones por las próximas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para poner fin a la invasión de Ucrania. Emmanuel Macron, presidente de Francia, convocó el lunes a una reunión de emergencia en el Palacio del Elíseo. Entre los asistentes se encontraban el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro británico Keir Starmer. Los participantes habrían discutido la situación actual relacionada con la invasión rusa de Ucrania en momentos en que ha trascendido la posibilidad de conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita. También habrían hablado sobre los planes de posguerra que tienen sus países, incluida la posibilidad de enviar tropas de paz a Ucrania. Estados Unidos ha estado exigiendo que las naciones europeas aclaren qué contribuciones pueden hacer para garantizar la seguridad en Ucrania. En declaraciones a los periodistas tras la reunión, Starmer dijo que Europa debe desempeñar su papel y añadió que está dispuesto a considerar el envío de fuerzas británicas a la zona junto con las de otros países si se llega a un acuerdo de paz duradero. Por su parte, Scholz afirmó que es totalmente prematuro iniciar conversaciones sobre el envío de tropas y que es un momento totalmente inadecuado para mantener ese tipo de diálogo. Añadió, «Todavía no hemos alcanzado la paz. Seguimos en medio de una guerra». Un avión de pasajeros de la aerolínea estadounidense Delta Airlines se estrelló y volcó mientras intentaba aterrizar en un aeropuerto internacional de Canadá. Las 80 personas que iban a bordo lograron evacuar la aeronave, pero 18 habrían resultado heridas. La aerolínea señaló que el avión de pasajeros era operado por una de sus filiales y que se había estrellado en el aeropuerto Pearson de Toronto el lunes por la tarde. El avión viajaba desde la ciudad de Minneapolis, en el medio oeste de Estados Unidos. Se desconocen los detalles del incidente, pero las imágenes de video muestran el avión volcado sobre el suelo nevado y una de sus alas gravemente dañada. También se observan camiones de bomberos rociando agua sobre el avión y personas, aparentemente pasajeros, escapando por una salida. Ejecutivos de Delta Airlines informaron que 18 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a hospitales. Medios de comunicación de Canadá señalaron que 3 personas resultaron gravemente heridas. El aeropuerto fue cerrado temporalmente después del incidente. El gobierno japonés permitirá que en la casilla de nacionalidad del registro familiar se escriba el nombre de un país o un territorio. En la actualidad, básicamente solo se puede llenar ese espacio con la denominación de un país. Con el cambio, las personas taiwanesas casadas con un ciudadano japonés podrán escribir Taiwán. El Ministerio de Justicia tiene previsto modificar una ordenanza relacionada con la ley que rige el registro familiar. El cambio previsto para mayo permitirá utilizar tanto países como territorios en la casilla de nacionalidad, lo que ya es posible en tarjetas y certificados de residencia. El cambio está concebido para asegurar la integridad del sistema de registro y también parece tener como objetivo mostrar respeto por las identidades territoriales. Tras conocerse la decisión del gobierno japonés, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wu Jiakun, expresó descontento e instó a Japón a respetar el principio de una China. En una comparecencia ante la prensa, el lunes, Wu dijo que con Taiwán no vale hacer trucos y que no se deben enviar señales contradictorias o erróneas. Y antes de terminar, les recordamos nuestros principales titulares de hoy. Fuertes nevadas en la costa del Mar del Japón podrían afectar el tránsito en el territorio japonés. Yokota Sakie se siente vacía al ser la última persona viva entre los progenitores de los secuestrados japoneses por Corea del Norte y líderes europeos llevan a cabo una reunión de emergencia para discutir la situación de Ucrania. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.